Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al Soto venezolano les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. En este episodio, tal como sucedió la semana pasada, nuestro compañero, el analista de la red, no va a poder participar debido a sus problemas de conexión con el internet. Así que, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el Azote venezolano. Muy buenas tardes, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible del Azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva emisión. Bien, estimados amigos y amigas, realmente un placer estar nuevamente con todos ustedes. Estaba revisando la red, debido a que saben que estamos todavía en cuarentena, y bueno, he visto algunas cosas interesantes, como por ejemplo, me llamó mucho la atención una foto que vi de Carístico, el cual quiere cambiar su máscara ahora, o sea, dejarla como la conocen ustedes, pero mejorándole la parte de los ojos, que son como dos gotas, la del hijo del santo o el papá, el santo. Entonces quiere agregarle esas lo que es la parte de los ojos, que se le dice que es forma de gota. Y bueno, entonces todos en las redes, pues la mayoría, empezaron a decir que el que se enfadaría sería el Hijo del Santo, porque no puede hacer algo así sin primero hablar con el Hijo del Santo. Si lo autoriza, no hay ningún problema. Pero hasta ahora, pues no ha aclarado si va a hablar con el Hijo del Santo o si va realmente a hacer la máscara o cómo será la situación. De todas maneras, lo que sí me dio mucha risa es que todos empezaron a decir que si él lo hacía, seguramente iba a recibir una paliza por parte del Hijo del Santo, porque él lo demandaría. Y en cierta forma, pues tiene toda la razón. Tienen la razón los que han comentado eso. Porque muchos han criticado al Hijo del Santo, pero yo lo defiendo. No solamente porque sea mi amigo, sino que, caramba, si él tiene el registrado lo que es el santo, ¿verdad? Cualquier cosa que quieran hacer con respecto al santo o al hijo del santo, pues tiene que hablar con él, ¿verdad? Entonces puede ser amigo también del hijo del santo, lo que sea, pero tiene que hablar con él. Entonces todo, bueno, es lógico que le estaban diciendo, bueno, te vas a meter en camisa de once varas, esto y lo otro. Y bueno, hasta el momento no he visto alguna respuesta al respecto. Y bueno, será cuestión de esperar a ver qué sucede. De todas maneras, bueno, eso es lo que nos queda de momento. Por otro lado, también estuve aprovechando de ver las luchas de la WWE. Y bueno, hay algunas luchitas que son interesantes. Lo único que de ellos siempre me ha molestado es que es mucho más hablar que hacer. Tanto lucha femenina como lucha de los masculina, pues hablan, hablan, hablan, hablan, y después cuando van a luchar es un momentico y se acabó. Eso no, por lo menos aquí en Venezuela sé que no llama mucho la atención. Puede ser que a Estados Unidos les guste ese tipo de presentación. A mí realmente no me agrada. Y bueno, han criticado a muchos luchadores grandes, conocidos, que aparentemente lo que sucedió este fin de semana es que vencieron a los grandes, gente que no era tan conocida. Entonces, no sé qué es lo que estará pasando ahorita en la WWE. Para ello está mi compañero Alejandro Bravo. Y otra cosa, nuestro compañero Agustín sigue con el problema de internet. Y por lo tanto, como ya hemos hecho la aclaratoria, tanto Alejandro como mi persona, somos los que vamos a llevar el programa mientras Agustín logra que le arreglen su internet. Bueno, de todas maneras, estamos pendientes siempre de lo que pueda ir sucediendo y llevarles estas notas a ustedes para que estén al tanto. Siempre acuérdense de revisar mi Facebook. Que ahí encontrarán muchísima información de luchadores de otros países, de nuestro país y cantidad de información que se está ubicando. Y sé que muchos no lo conocen, pero al revisar mi Facebook, pues verán que hay muchísima información interesante, no solamente de lucha libre, de varios temas que considero importantes y los reflejo en mi página de Facebook. Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de mi parte. Será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Voz informativa a Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Bruno por tu segmento y bueno, vamos primero con las noticias de la lucha libre mexicana, que básicamente, al igual que la semana pasada, son más que todo noticias de entrevistas, etcétera. Por ejemplo, estoy leyendo que hay un problema familiar aquí de Octagón. Al parecer tiene dos hijos gemelos y se ofendieron por la forma en que Octagón se estaba refiriendo a la relación con la mamá y porque, a ver, aparentemente Octagón está diciendo que él no conocía a la mamá, que no sabía nada de esos muchachos que están saliendo ahorita y no sé qué cosa. Y bueno, pues los hijos de la señora, que son hijos que alegan ser hijos de Octagón, pues obviamente están refutando eso y dicen que, bueno, que eso no es así, etcétera. Bueno, noticias del corazón, como quien dice. En otra ronda de entrevistas tenemos Veneno. Se une al Hijo del Soberano y a otros luchadores en hacer máscaras para el coronavirus, máscaras de tapabocas, con temas de luchadores. Entonces, Veneno dice que él ya realizó mascarillas durante la crisis de la gripe H1N1 y que él puede hacer unas 300 a la semana con la ayuda del hijo. ¿Qué otra cosita tenemos aquí en México? Bueno, el Hijo del Santo estuvo hablando con la gente del diario Record y él dice que él preferiría ver a su nieto, a su luchador, al nieto del Santo, o que vendría a ser su hijo biológico, es mantener el personaje pero en las películas y no tanto en la lucha libre como tal. Él dice también que no quiere decir esto que el nieto del Santo esté retirado de la lucha libre, pero que, a ver, él no lo ve que él regrese en un futuro cercano, ¿no? A ver, bueno, aparte de todo, él está haciendo algunos videos muy interesantes en el llamado santuario que él tiene en su casa, donde están los tesoros de su papá, los cinturones, las máscaras, etc. Y si tienen tiempo, búsquenlos. Él los suele publicar en su Facebook y por ahí quedan los videos. Es donde cuenta anécdotas interesantes. En el último de los videos que subió, estaba hablando de su película Infraterrestre. Entonces, etc., ¿no? En Otro fragmento de la entrevista del diario Record dice lo siguiente: muchos de nuestros compañeros están pasando una situación difícil, lamentablemente muchos viven al día y ahorita no hay funciones. Entonces les mandamos un abrazo a todos nuestros compañeros luchadores, sobre todo aquellos que se estaban iniciando y que no tienen todavía un nombre. Deben estar pasando una situación difícil, les mandamos todo nuestro apoyo y esperamos que esta situación pase pronto. Sobre el legado de su señor padre, el Hijo del Santo comenta: el personaje debe ser para siempre y es un personaje que mi padre inicia en la lucha libre. Para todos aquellos que andan perdidos y que dicen el santo se hizo en el cine. No, el santo se hizo en la lucha libre desde 1942 y el cine llegó hasta el año 58. Y luego mi padre hizo historieta, hizo películas. Luego me dio la oportunidad de continuar con su legado y ese personaje en un futuro quizás Santo Junior lo pueda interpretar. Y como gusto muy personal me gustaría que él hiciera más cine, más que la lucha. Me gustaría que hiciera cine, pero el personaje va a seguir vivo por muchas generaciones más. Así que interesantes palabras de El Hijo del Santo. Ahora bien, pasando a la WWE y lo que comenta nuestro compañero Lazote, de que hablan mucho y hacen poco. Bueno, sí, ciertamente el estilo de la WWE, que es el estilo de la lucha libre en americano en general, siempre se ha basado en crear historias, más que luchas, en crear historias y por supuesto crear combates atractivos para la gente. ¿Y qué pasa? A los americanos, y si ven también el boxeo, películas como Rocky y eso, les gusta mucho una novela. Así de simple, les gusta saber por qué fulano va contra Perencejo. Especialmente en el tipo de deporte espectáculo, porque en los deportes normales, en karate, en fútbol, en béisbol, etcétera, ellos no se ponen con esas cosas. Y si se ponen, es más que todo muestran, son las estadísticas. De bueno, frente a los Yankees de Nueva York, nuestro equipo tiene tantas victorias, tantas derrotas y llevamos una racha de tantos juegos seguidos, etc. Eso para ir creando, digamos, interés y que la gente se emocione. En el caso de la lucha libre, como es un deporte espectáculo y depende mucho también del carisma del luchador, de la cantidad de gente que va a la arena a ver los combates, pues obviamente tienen que darle un poco de trasfondo a las historias y no lanzar combates como a veces hace la WWE, que te lanza un combate así sin ton ni son y tú te quedas, bueno, pero ya va, y estos dos porque se están cayendo a golpes, ¿cuál es la rivalidad, cuál es la motivación aquí? Claro, a veces se les va de las manos y por supuesto también ayuda si la trama es atractiva o no, si los luchadores son carismáticos o no, porque por ejemplo estamos viendo ahorita, fíjense la diferencia, no hace mucho teníamos una historia romántica, no sé si ustedes se acuerdan, de Rusev, Lana, Bobby Lashley, que era que básicamente Lana le estaba montando cacho a su esposo Rusev con Bobby Lashley. Ok, Bobby Lashley no es precisamente el más carismático. Lana es muy bonita, pero tampoco es muy carismática que se diga, y el peso de la historia lo llevaba a Rusev, pero a la gente le gustaba. Y ahorita están más o menos repitiendo la historia con Otis, Dolph Ziggler y esta muchacha que se llama Mandy Rose, que bueno, aquí nadie le está montando cacho a nadie, sino que Otis iba a salir con Mandy y Dolph Ziggler se le quitó a la novia. Pero claro, aquí funciona mejor porque Ziggler, a diferencia de Bobby Lashley, que era el villano, Ziggler es muy buen villano, es muy carismático y francamente te hace querer meterle un puñetazo en la cara porque es el típico fanfarrón. Otis, que estaría haciendo el papel que estaba haciendo Rusev en la trama, el del héroe, es un tipo simpático, es un tipo que se ve bonachón, tiene cara así de buena gente, es todo, a la gente le gusta, es todo gordinflón, bailarín, así todo relajado. Entonces la gente se siente identificada con él, porque es el gordito simpático del grupo. Y bueno, y Mandy Rose que está preciosa, así que obviamente. Entonces fíjense cómo la misma historia, contada de dos formas distintas, con personajes distintos, funcionaba de formas diferentes. Quizás la historia de Lana y Rusev logró tener ratings momentáneos, pero los críticos decían, chamo, esto no tiene sentido, Bobby Lashley, o sea, ¿por qué yo tengo que sentir? O sea, se supone que tengo que sentir lástima por Rusev, pero no puedo, porque lo que le tengo es rabia, ni siquiera a Bobby Lashley, es a Lana, porque la que hacía La de Villana era Lana, justamente. Aquí, en cambio, la de Dolph Ziggler con Otis, la gente decía, coño, ahora sí, yo sé, ya, sí le puedo sentir lástima a Otis, porque al que le tengo rabia es a Dolph Ziggler, que es el malo, y estoy esperando que Otis le meta su golpe, pues. Entonces, es complicado. Pero bueno, el trasfondo de todo es llevar gente a las arenas y llevar gente a los estadios, y eso lo decía, lo comentaba mucho Ric Flair, que es uno de los grandes de este negocio. O sea, mira, tú puedes ser el luchador más técnico del mundo, todo lo que tú quieras, pero tú tienes tu valía como luchador o como atracción principal, no tanto como luchador, como atracción, es la cantidad de gente que tú pones en las sillas todas las noches. Y de hecho, cada vez que hacen los rankings de campeones de todos los tiempos, siempre ponen Ric Flair, Hulk Hogan, Steve Austin, y dejan de lado, por ejemplo, a Bret Hart. A Bret Hart, o sea, siempre Bret Hart está a mitad de tabla, de quinto, sexto, séptimo, doceavo. Y Bret Hart era tremendo luchador. ¿Por qué de 12? Bret Hart era mejor técnico, luchador técnico de técnica, no de personaje, sino de técnica, de conocimiento de llaves, que Hulk Hogan, por ejemplo. ¿Pero quién llevaba más gente al estadio? Hulk Hogan. Bret Hart era probablemente igual, era mucho mejor a nivel de ras de lona, mejor luchador que Steve Austin. ¿Pero quién metía más gente en el estadio? Steve Austin. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba a Bret Hart? No tenía carisma, no era carismático, no atraía gente. Y eso ayuda. Obviamente eso ayuda. O sea, tú puedes tener un campeón, si tú tienes un campeón carismático, fíjense que Hulk Hogan fue campeón durante mucho tiempo, eran reinados largos, 6, 7, 8, 9 meses como campeón, hasta creo que llegó a pasar el año, y era porque al hombre no solo atraía gente al público, sino que también le armaban una serie de rivales que eran tan malvados, claro, a un nivel de caricatura algunos incluso, pero francamente la gente quería ver a Hulk Hogan caerles a golpes. Entonces es así, su rivalidad con André el Gigante, por ejemplo, que André el Gigante era un rudo casi que indestructible, porque era un monstruo que medía como 2 metros 30 y pesaba como 400 kilos, una cosa así. O cuando se enfrentó al Sargento Slaughter, cuando el Sargento Slaughter pasó de ser el defensor de América a ser simpatizante de San Hussein, o sea, o cuando se enfrentó al Ultimate Warrior. Eso fue una lucha que la lucha en sí es aburrida, porque creo que son solo 3 llaves por luchador que hacen, o sea, ellos eran muy limitados en el ring, pero el público, o sea, ellos, Hulk Hogan no podía levantar la mano cuando ya se venía abajo del estadio. Igual el Ultimate Warrior no podía sacudir las cuerdas porque se venía a la otra mitad del estadio abajo. Entonces, que algo así intentaron repetir después con La Roca contra Hulk Hogan en uno de los WrestleMania, y lo lograron muy bien. De hecho, fue una de las mejores luchas de ese WrestleMania. Creo que fue WrestleMania 18, donde Hulk Hogan oficialmente le pasa la antorcha a La Roca como el luchador más, digamos, electrizante, el eléctrico, el que trae más gente, el que el público adora de todos los tiempos. Y así, bueno, así las cosas con la empresa. Pero sí, llega un momento en que las tramas se ponen un poquito cansonas y a veces rayan en lo absurdo. Bien, la semana pasada dimos los resultados de la primera noche de WrestleMania y ahorita vamos a repasar los de la segunda noche. Presten atención. Tenemos a ver, Charlotte Flair derrota a Rhea Ripley y se corona campeona de NXT. Dicen los críticos que fue un tremendo combate, que las dos salieron, como quien dice, a matar. Aleister Black derrota a Bobby Lashley. ¿Quién más tenemos? Dolph Ziggler contra Otis, gana Otis y se gana por fin el amor de Mandy Rose. Derrota a Randy Orton en la lucha de último hombre de pie, que aquí dicen que no fue que la lucha haya sido mala, pero tuvo dos cosas en contra, que fue muy larga y que estuvo sin público, y que obviamente ese tipo de luchas de que se basa mucho en utilería, en golpearte con martillos, combates con tabiques, con cajas, etcétera, si no tienes un público apoyando, es medio extraña. Y puedo decirlo porque vi un combate muy similar a puertas cerradas de otra federación, de la NWA, entre el que era campeón en aquel momento, Team Storm, contra su retador Josifus. Y era un combate extremo a puerta cerrada y se sentía muy extraño. O sea, tú veías a Team Storm cayéndole a silletazos al rival y le faltaba algo, le faltaba el factor público. Las ganancias o los profetas callejeros derrotan a Austin Theory y Ángel Garza. A ver, en la lucha de eliminación por el campeonato femenino de SmackDown tenemos que Bayley retiene luego de haber eliminado a medio mundo, incluyendo a su amiga Sasha Banks. Y después tuvimos una de las luchas más extrañas que he visto. Y de hecho yo solo he visto como tres luchas raras en toda mi vida y en todas está metida Bray Wyatt, así que él es el cerebro detrás de esos combates. John Cena contra el Fiend, contra el Engendro, gana el Engendro. Pero esto fue un combate hecho para televisión. Esto fue una lucha, más bien fue una película más que un combate. Aquí se mostraron facetas del pasado de John Cena, desde su aparición como el prototipo. Ese era su primer personaje que se enfrentó a Kurt Angle y comenzó después la era de la agresión, cuando comenzó siendo John Cena el rapero y todo eso. Aquí se usaron muchos flashbacks, muchas cosas y bueno, el combate fue lo que fue. Es bastante, hay que verlo varias veces para entenderlo. De verdad, de preferirlo, prefiero la de la lucha del enterrador con AJ Styles, que eso sí fue un combate normal, pues fue una pelea de mano a mano, aunque claro, intervinieron los amigos de Styles, pero fue una escena larga de acción, como dijo Jim Cornette, uno de los grandes periodistas de la lucha libre y que analiza los combates sobre la lucha del enterrador con Styles. A ver, y por último, Brock Lesnar contra Drew McIntyre, gana Drew McIntyre y se corona como nuevo campeón de la WWE. Así que felicitaciones al escocés. Y esos fueron los resultados de la noche número 2. Si hacemos un micro repaso de la noche 1, tenemos Nikki Cross y Alexa Bliss se coronan campeonas de pareja. Elias derrota a Baron Corbin. Becky Lynch derrota a Shayna Baszler. Sami Zayn derrota a Daniel Bryan. John Morrison logra retener el campeonato de parejas. Owens derrota a Seth Rollins. Y Braun Strowman derrota a Goldberg para coronarse campeón universal y el enterrador derrota a J. Styles. Estos fueron los resultados de el día 1 de WrestleMania, que fue un evento, como les digo, fue atípico. Lucha libre sin público es un poco extraño de ver, pero me gustó el formato que utilizaron de dos noches. Ojalá lo mantengan, porque francamente calarse 7, 8 horas de programación, 9 horas, me acuerdo el WrestleMania pasada, creo que fueron 12 horas. Una cosa así, porque la antesala comenzaba a las 5. No fueron 12 horas, perdón. La antesala comenzaba como a las 3 de la tarde, una cosa así, 4 de la tarde. Y el show como tal arrancaba como a las 5, 6 de la tarde y terminó a las 12, casi 1 de la noche. Y ya. Entonces llega un momento que son tantos combates y tantas cosas que uno termina agotado. Así que bueno. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana. Cuídense, lávense las manos, quédense en su casa, salgan solamente para lo indispensable, que es comprar alimentos y medicinas. Y bueno, esperemos que este tema del coronavirus pase pronto. Así que nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.